Sí, la verdad que estamos entusiasmados, contentos, como lo anunciaba vos, el noveno juicio que estamos haciendo en Mendoza, y la llegada a cada juicio ha representado un trabajo intenso, fundamentalmente de la Fiscalía, en poder reunir todos los elementos de prueba, en organizar las causas por temáticamente, como en este caso los servicios de inteligencia, tanto de Fuerza Aérea como destacamento 144, y hacer toda la coordinación para poder tener sentados dentro de los acusados cerca de 20 personas, que son las que hoy se las va seguramente a individualizar, y comenzaremos a leer las acusaciones que tienen cada una de ellas. Interesante esto de que se va a juzgar a la Fuerza Aérea, me parece que es un capítulo que teníamos pendiente acá en Mendoza, ¿no? Claro, en el último juicio, no en el de Claudia, sino en el anterior, fue un primer paso que se juzgó a Santa María por justamente su función en la inteligencia en el secuestro y desaparición del profesor Mauricio López en Campo Las Lajas. Ahora, bueno, el juego se abre mucho más hacia otros responsables, también Campo Las Lajas, pero se va a trabajar también respecto de Cuarta Brigada Aérea y Fuerza Aérea, que fue una fuerza en los juicios anteriores, sí, que si bien estuvo siempre nombrada, estuvo siempre presente, siempre existiendo documentación, informe de Fuerza Aérea y demás, no había sido sometida a proceso. Bueno, ahora sí, y son más de 10 imputados que hay de Fuerza Aérea, así que uno que se va a sumar seguramente en las próximas semanas, porque era esta persona que estuvo prófuga y fue detenida hace un par de meses atrás, así que sí, es interesante. En el país también no se han hecho juicios respecto de las labores de inteligencia, que es uno de los primeros que se hace, también en eso estamos marcando un poco la cancha. Porque, bueno, es una tarea, no es el autor material, no es el que secuestra o el que tortura, es el que brinda los aportes necesarios para que justamente se pueda después secuestrar. Entonces, bueno, la responsabilidad ahí es más compleja de probar. Así que ese es el desafío que tenemos para adelante en los próximos meses. Qué interesante. Estamos hablando de, en este contexto de lo que está sucediendo, poner a inteligencia en el banquillo con todo esto que está sucediendo por fuera, que nos estamos enterando de ciertas operaciones de inteligencia y cómo aquella inteligencia, podríamos decir, es mamá de esta, o papá de esta inteligencia que está ahora saltando con el D'Alessio Gate y todas estas cosas, ¿no? Claro, bueno, a ver, es la misma lógica de la utilización de una capacidad que tiene el Estado para fines ilegales. La lógica sigue siendo la misma. La inteligencia militar, la inteligencia policial han existido siempre, pero bueno, se deben realizar dentro de un marco y con una finalidad específica. Tanto en aquel caso como en este caso, son totalmente finalidades al margen de la ley, y los dos creo que orientados a cometer delitos. Lamentablemente en aquel entonces fue todo el aparato destinado a este fin, un fin que tuvo éxito, pues en definitiva lograron secuestrar, lograron desaparecer, entonces ha sido un aporte más que significativo al aparato ilegal. Bien, ¿cuánto calculan que van a demorar estos juicios? La verdad que no puedo darte esa precisión porque no sabemos qué ritmo de trabajo va a tener el tribunal. ¿A qué me refiero? ¿Si va a trabajar una vez por semana, cada 15 días, o va a trabajar dos veces por semana? No lo sabemos, la verdad que estimo yo, también nosotros lo queremos saber por una cuestión de poder organizarnos, la agenda que va a tener el tribunal. El juicio anterior, el de Claudia, trabajaba un día cada 15 días. En los juicios anteriores ha estado trabajando dos días por semana. Entonces, bueno, veremos. Nosotros esperamos que no se haga muy largo, que sea un juicio, sabemos que es muy voluminoso, pero que sea relativamente corto, para lo cual le vamos a pedir al tribunal que imponga un ritmo de trabajo. Entiendo yo, dos audiencias por semana es razonable y puede ayudar a que el juicio termine rápido y que no se nos vaya a los límites de este año, que es lo que nos gustaría a nosotros. Claro, estamos hablando de una mega causa, como se dice ahora. Sí, lo que pasa con esta, si bien es una mega causa, tenemos presente que muchas de las testimoniales que se requieren ya han sido rendidas. Entonces no hace falta que volvamos a traer a los testigos víctimas, no hace falta que los volvamos a traer porque ya han declarado. Esperamos por ahí, se incorporan los testimonios de ellos y esperamos por ahí acelerar los tiempos. Claro, Lo cual también es bueno para no revictimizar a las víctimas, claro, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Es la idea que no declaren. Si ya declararon y su testimonio ha sido completo y ha sido dado con las garantías del control de tanto de la defensa como de la acusación, no es necesario. Hemos visto contexto, hemos visto el 2x1, hemos visto que han pasado varias cosas. ¿Usted tiene confianza que este juicio se va a desarrollar sin cosas externas que lo enrarezcan? Y yo confío en el tribunal que tenemos. Es un tribunal que en su integración nos ha dado siempre garantías. Si bien han existido resoluciones que no nos han gustado, por supuesto, son las reglas del juego. No siempre todo sale como uno quiere, pero es un tribunal que nos ha dado garantías y las sentencias han sido, como te digo, si bien en algunos aspectos no nos han gustado, han sido sentencias razonables. Entonces, si el doctor Piña y el doctor Cortés, que tienen ya una larga tradición en estos juicios acá en Mendoza, se mantienen, yo creo que no va a haber ningún problema. Ellos han sorteado coyunturas políticas y no han tenido ningún tipo de injerencia en ese sentido, así que no tenemos en ese sentido nada de qué preocuparnos, entiendo yo. Bueno, entonces va a haber que arrancar y concurrir, ¿no? Porque son públicos estos. Por supuesto que sí, siempre la invitación está hecha a concurrir. Quizás hoy el primer día va mucha gente. El tema es sostener la presencia durante el juicio, que son audiencias largas, son muchos meses, y bueno, siempre es importante la presencia y el acompañamiento, más que nada las víctimas, ¿no? Que son las que van y ponen el cuerpo y tienen que estar ahí declarando. Ahí está. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, lo liberamos porque ya se tiene que ir para tribunales. No, ya estamos en tribunales. Ya están en tribunales, claro. Sí. Ya van a empezar. Entonces, le mandamos un abrazo muy fuerte, le agradecemos su tiempo para con nosotros, y como dicen ustedes, será justicia, ¿no? Bueno, sí, ojalá. Hasta la próxima, doctor. Listo, un abrazo, que estés bien.